Esta musiquita nos dice que llegó la columna de la Mechi. ¿Cómo le va? Buenos días a todos. ¡Feliz lunes a todos! Uno siempre dice feliz domingo. ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! ¡Feliz comienzo de semana! ¿Cómo le va? ¡Qué difícil! Muy bien. ¿Cómo anda Renata Bracaccini? Muy ¿Cómo bien. Empieza esta semana? Bien, con fresquete, pero lindo. Pero lindo. Lindo, lindo, lindo. Sí, como señora. El viernes que salió el sol con la feria por el buen vivir, salió un solazo después de ese frío que hacía. ¡Qué belleza! Ahí andamos a las pistas otra vez. ¡Vamos, todavía! Villa, mira. Escuché esta canción para presentar hoy a nuestra entrevistada. Escuché esta canción de Beatriz Pichemailen. Feyentu en el yinta yimpiuque, feita neguentuay, caqueluay tayin peamni, tuchin en tayinad, yamun tayin zungu, catayinad mapu fei, tachemun yaminien caquelupu waria tu fachi mapumeu. La confianza en nosotros mismos fortalecerá nuestra identidad y ayudará a descubrir y respetar nuestra verdadera historia. Pues respetar nuestra historia y nuestra cultura es crecer con dignidad hacia todos los pueblos del mundo. Mirá cómo te recibimos, Lorena Padula. Hola, buen día. Bienvenida entre mate y mate a esta columna. Muchas Bella. Gracias. Qué lindo que estés acá. Gracias por venir, Lorena. Bueno, gracias por invitarme. Contame un poquito, ¿cómo es esto del emprendimiento que vos te estás llevando adelante? ¿Hace cuántos años? Y hace unos 3 años comencé así de a poquitito, mientras hacía otras cosas para ganar mi sustento, haciendo un plantín, dos... ¿Cómo se llama? Vivero Lila es mi emprendimiento, sí. Y bueno, pero realmente así como hace énfasis, hará 1 año y medio, así que estoy dedicándome a las plantitas, a cultivarlas y a venderlas, intercambiarlas. ¿Cómo nació esta idea del Vivero Lila? Y esta idea es porque, bueno, siempre me han gustado las plantas desde niña. Sobre todo en el tema de hacer una huerta y de poder comer de lo que yo misma cultivo. En ese caso, bueno, lo hacía con mi familia. Y luego, bueno, tenía ganas de compartirlo con otras personas también, que se pueda multiplicar esto. Así que no sabía exactamente cómo se iba a desarrollar, pero bueno, como te decía, empezando con un plantín, con dos, con tres, y así se fueron reproduciendo y ahora ya son cientos de plantitas. ¡Wow! Y el espacio, contame, para tener cientos de plantitas, ¿se necesita mucho espacio con un...? No, la verdad que no. Yo tengo un vivero que es pequeño, es de 3 metros por 3 metros y medio, así como semicircular, medio círculo. Y la verdad que, bueno, con 3 estantes así entran un montón de plantas. Y en general, bueno, las tengo macetas pequeñas también para poder transportarlas en la bicicleta. A permacultora desde el principio hasta el fin, al final, sí. ¿Cómo es esto del vivero? ¿Cómo lo hiciste vos al vivero? En la estructura del invernadero en sí, bueno, la fabricó una otra persona que hizo un cimiento y, bueno, después con hierros, soldados y con un plástico especial que es para que soporte los rayos ultravioletas. Así que bueno. Hay unos cuantos ahí pidiendo ahí plástico. Se hizo una compra comunitaria de plásticos también, que es con filtro UV. Es con filtro ultravioleta, sí. Bueno, ¿y aguanta? ¿Cuántos años? Decime de paso para toda la gente que está ahí queriendo el plástico. ¿Cuántos años aguanta más o menos? Dicen que aguanta entre 5 y 7 años. Yo recién lo tengo hace un año. Ajá. Así que bueno, aguantó todos los vientos, que ese era mi temor. Los vientos y las lluvias. ¿Cuántos micrones? Eso la verdad que no sabría decirte, es gruesito. Es gruesito, sí. Es de 200 micrones entonces. Sí, calculo que al menos sí. Bueno, bien. Nos das ahí un aliciente para seguir nosotros, porque muchos estamos investigando esto, ¿viste? Como claro. Que recién empezamos. Contanos sí. Un poquito más de las plantitas que tenés. ¿Qué tipo de plantas tenés, Lore? Bueno, tengo. Ahora de huerta hay algunas que están muy pequeñas todavía. Las que tengo a la venta son lechuga y una que se llama lechuga mostaza, que es un poco picante. Está muy rica. Todavía me han quedado algunos morrones, por si alguna persona tiene invernadero. Porque bueno, si no ya no aguantan con las heladas. Es una pregunta frecuente. ¿Vos sabés si se puede tomar y poner tomate y morrones durante el invierno en un invernadero? ¿Aguanta? Yo todavía tengo los de la temporada pasada, los tomates y sí, los morrones también. Y sí, están aguantando. Además del plástico, yo les pongo cuando va a helar por la noche, le pongo una tela antihelada encima de las plantitas. Y decime, ¿da fruto o hay que esperar hasta el primavera-verano para que dé fruto esas plantas, tomate y esas morrón? Plantas, bueno, ya te digo, las tengo desde la primavera y han tenido frutos y ahora todavía siguen creciendo los frutos. Yo espero ¿sí? que maduren, sí. Después les contaré cuando sí llegan a madurar. Pero no es que van a dar frutos ahora durante el otoño-invierno, empieza el fruto. Lo que hace es estacionar o mejorar el fruto que quedó de la primavera-invierno pasado. Claro, voy a ver, sí, todavía tienen las flores, pero eso voy a ver si da la temperatura. Durante el día está calentito, si hay sol está recalentito el invernadero. Bueno, más así todavía, vamos todavía. Yo claro. Tengo una plantita de morrón de hace 2 años, aguantó ese tiempo, 2 años y medio, por segunda vez, en la segunda temporada, otro marroncito más. Es chiquitita, pero no tengo invernadero, pero las dejo bajo un techito. Entonces, claro. Durante el otoño e invierno no me da nada, queda ahí el tallo, digamos, con 2 o 3 hojitas, pero volvió a crecer en la primavera-invierno. Tengo una preguntita más, además de plantas de huertas, ¿qué tenés? Bueno, tengo muchas plantas suculentas que realmente no sé los nombres de muchas de ellas. Pero bueno, sé que tengo calanchoes, 3 tipos de calanchoes. Uno de ellos que es ornamental, tiene florcitas amarillas. Y son esas plantas, no sé si todo el mundo las conoce, son exóticas y tienen de cada hoja salen como cientos de hijitos. Unos circulitos pequeñitos que al caer a la tierra se reproducen y se reproducen inmensamente. ¿Y la calanchoe, tenés idea para qué sirve? ¿Es medicinal? Hay algunos tipos, porque hay más de 300 especies, que son súper medicinales, son anticancerígenas inclusive. Una de las que yo tengo es anticancerígena, o digamos, está bueno consumirla igual como preventivo. Yo el otro día comí una hoja, se rompió una hoja cuando la llevé a la feria y bueno, me la comí ahí nomás para aprovecharla. Ah, pues sos una de las ferias del buen vivir de esa gente. Por supuesto, participando de la economía solidaria. Lore, después te voy a preguntar de eso, pero seguimos con la calanchoe. ¿Cómo se consume para que sea medicinal? Y dicen que hay que comer una hoja por día, digamos, del tamaño de una tarjeta de crédito. Eso es lo que leí. Qué graciosa las comparaciones. Claro. Esa es la integración de nuestra cultura, mirá. Una hojita por día. Ajá. ¿No estás escuchando bien? ¿Querés ponerte este otro? A ver. Perdón, estaba diciendo que no escuchaba con los auriculares. Ay, me gusta este ruidito, escucha. Con esta música. Bueno, sí. Mientras salga al aire. Ah, ahí sí. Ahora sí me escucho. Dale. Entonces decías que la calanchoe se consume y ¿en qué forma? Y la puedes comer directamente o si no también se puede licuar. Ajá. Licuar con otros vegetales o frutas que a uno le guste. Y ah, qué buena idea así. Eso. Claro. Entonces cruda, en principio cruda. Cruda. No tengo idea de que se pueda comer cocida. Sería cruda. Perfecto. Y la calanchoe es como algo así como una aloe vera. Es similar en el sentido de que es carnosa, claro. Ah, no sé, es una así planta carnosa. Con mucho líquido, por eso le afecta mucho las heladas. Hay que protegerla bien, porque al tener tanto líquido, esa agua se entra a congelar adentro y si está en el aire libre, mueren. O sea, bienvenido sea un lugarcito resguardado, sí. Y si tenés un viverito, mejor todavía. Claro. ¿Y otras plantas, además de estas medicinales? Otras plantas más, bueno, algunas otras ornamentales. Qué lindo. Tradescantia, recuerdo el nombre, bueno, son nombres medio extraños, ¿no? Pero es esa que es violeta y verde por debajo. Sí, qué bonita. Se reproduce también muy fácilmente. Y aromáticas. Aromáticas en este momento me ha costado reproducir, así que por ahora solo me quedan muchas mentas piperitas. Ajá. Que no es la peperina, sino es un tipo de menta. Y y la menta común, llamémosle. Sí. También tengo. Después, bueno, tengo para. Pero tengo que reproducirlas todavía: orégano, tomillo. Qué lindo. Eso durante primavera, verano, yo sé que tenías. Es más, varios te hemos comprado. Claro, claro, he tenido, pero bueno, ya las vendí todas. Qué bueno. Y ahora tengo bien. Que hacer nuevos esquejes o nuevas reproducciones. Sí. Así que en este momento de otoño-primavera tenemos algunas ornamentales, tenemos un poquito de medicinales, especialmente las carnosas, y tenemos algo de huerta. ¿Qué te quedaba de huerta? Sí. Lechuga mostaza. Puerro también, que no lo mencioné, la y lechuga, algunos morrones. ¿La lechuga mostaza es una que se va poniendo un poquito violetita? No, esta por ahora es verde. Hay otra, que es la mostaza, que sí, sí, se va poniendo más oscura. Sí. Que es picantita en la lengua, a mí me encanta. Claro, esta esa. También es picantita, sí, es muy rica. ¿Tenés algo de semillas, Lore, vos? Semillas ahora, la verdad que como así para vender o intercambiar, no tengo demasiada cantidad. Estás juntando. Estoy, sí, de esta temporada no, por ahí tengo más de primavera, verano. Sí. Para primavera, verano me parece ahí que te voy a tocar un sí, para primavera, una verano ya sí. Sí, tengo juntado de los propios tomates, por ejemplo, de los morrones y otras semillas que he ido consiguiendo en los intercambios. Lore, contame a ver si te acordás de las propiedades de alguna otra planta. Sí. De la bardana, por ejemplo, te puedo contar algo. La bardana es una planta que, además de que es muy linda, de por sí porque se hace gigante, digamos, cuando es una planta depurativa de la sangre, de los riñones, y le gusta un poquito de sombra y bastante humedad. Yo como que la planté en un desagote de una canilla y así se hizo gigante, como unas hojas, no sé, 50 centímetros y como 3 metros de alto, y después tiene una flor azul que es muy linda. Así que bueno, las hojas son muy amargas, la verdad, pero estoy leyendo un poco Machete, que tengo también. Me parece para muy recordarme bien. Todo, porque estaba leyendo un libro que es de 7.000 plantas medicinales, o 3.000 plantas medicinales, y dice que se utiliza en el reumatismo, en la gota también. Y también se pueden, tanto en infusión como las hojas hervidas, que se pueden aplicar sobre el dolor que se tenga en la articulación. Así que bueno, eso investigando un poquito me llamó la atención. Lo que yo había hecho era comer la raíz, que es, además de tener sus propiedades también depurativas, es muy rica. Obviamente hay que sacrificar la planta, pero bueno, cuando ya tiene un tiempo y un tamaño importante, se puede cortar en trocitos la raíz y comerla salteadita. Y la verdad que es deliciosa. Sí. Mirá vos. Y ojalá tenga hijitos. Entonces... Sí, sí. Y ellas tienen unas semillas que como que se prenden a... Es un tipo abrojo. Entonces uno va caminando por ahí, se le enganchan en el pelo, en la ropa. O sea que es muy fácil que te den otros lugares fácil, después sí, de tu después terreno. Se reproduce sola ya, se reproduce sola, sí. Qué bueno. Vos sabés que la bardana, yo me acuerdo que venía como una de las cuatro plantas principales. Para la depuración del hígado y de riñones. Claro. A mí me pareció un poco fuerte. Yo tomé, pero solamente por una semana. Sí, es fuerte, es bastante fuerte. Sí, sí, y sí. Y también es antiparasitaria. Pero bueno, ahí sí, hay que saber en qué medida tomarla. Qué bueno, qué no excelente. No excederse. Lore, para terminar quería preguntarte algo. Vos sí. Que sos licenciada en Ciencias del Ambiente. Contame un poquito tu punto de vista con respecto a las ferias y la pandemia, ¿no? ¿Te parece que está bueno esto de hacer ferias, de poder, de que la gente pueda moverse en un lugar al aire libre? ¿Termina siendo mejor al aire libre o encerrados? ¿Cómo es esto? A ver, tantos mensajes contradictorios. Yo siento que es como de sentido común que al aire libre nuestra salud, nuestro sistema inmunológico se fortalece. porque estamos recibiendo el sol, propicia nuestra vitamina D, estamos respirando aire puro, digamos, y podemos taparnos la boca, pero respirar por la nariz, aire puro, y también el encuentro humano, está bien, respetemos estas normativas que hay en este momento, de mantener la distancia, de utilizar el tapabocas, pero el encuentro humano es fundamental, yo considero. Para el sistema inmunitario. Para la alegría. Siento que era algo que todos estábamos esperando y necesitando. Y de hecho, bailar la chacarera tiene distanciamiento social, ¿o no? ¿O no, Renata claro. Bracaccini? Supongo que sí. Yo no soy experta en chacarera, debo decir. Me fallo. Gracias, Lore, por venirte hasta acá. Muchísimas bueno, gracias. Estamos gracias. Siempre en contacto. ¿A dónde se te puede llamar, Lore? Bueno, paso mi número de teléfono. A ver. Es 3548, que es la característica de acá. 3548-555-826. Una vez más, por favor. 3548-555-826. Millones de gracias, Vivero Lilaj, Lorena bueno. Padura, nuestra licenciada en Ciencias del Ambiente. Y para irnos, Rena, vamos a escuchar algo de Lorena. Ya me quedó Lorena. De Laurita Dos Santos, de aquí de San Esteban, con una canción que se llama Negrito, junto a otras compañeras que ha hecho una producción preciosa, un disco hermosísimo. Negrito, y nos vamos. Gracias por todo. Gracias. Negrito se ha pintado entera la carita de blanco y el corazón lo ha engañado al verse todo pintado. Hasta el diablo le ha rezado pa' amanecer despintado. El susto de verse blanco hasta el hambre le ha quitado y el negrito se arrepiente de haber querido ser blanco. Ay, ay, ay. Blanco. Y el corazón lo ha engañado al verse todo pintado. Hasta el diablo le ha rezado a amanecer despintado. El susto de verse blanco hasta la